Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Estoy lista aquí ya con mucho entusiasmo para la transmisión del Alternativo. ¿Cómo está, señor Saldaña? ¿Qué tal, Ana Lilia? Mucho gusto saludarte, buenos días, ¿cómo estás? Un poco ronquito, pero ahí voy ya, luego se me quita. ¿Qué hay de nuevo? Y yo tengo muchas cosas que decirte, adelante. Ah, bueno, pues primero vamos a saludar a las audiencias de los medios alternativos que tan generosamente nos retransmiten. En Radio de Origen, la Nueva República.org, también de televisión, Radio AMLO TV, en televisión, también es un medio de origen, notipoemas.com, también Al Calor Político, desde Veracruz, un saludo muy cordial, Radio Poder Ciudadano, un saludo muy cordial hasta Puebla, La Gaceta.org en Veracruz, Ciudadanos.com, Open Magazine, Jóvenes con Oroña, con Orona, perdón, La Revoltosa DF Blogspot, La Fatria es primero Blogspot, ByronBarranco.com y Telenoticias.com, que se integró esta semana. Y más. Oye, ya dijiste Al Calor Político, ya, ¿verdad? Sí, claro. Está bien, está bien. Escalapa. Sí, tengo una lista muy cuidada. Estoy procurando no omitir a nadie. También estamos más allá de nuestras fronteras en Red Puente Sur TV. De en Venezuela, la Radio del Sur con sus 8 estaciones, el 92.5 FM en Táchira, en Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer 92.7 FM en Artigas, en Ecuador en Radio Superca, el Carrusel, la Prensa, el Telégrafo, y en Honduras en Tegucigalpa en el 1015 AM Radio Gualcho y Radio Daniel Viglietti en corresponsalesdelpueblo.org. Pues les agradecemos mucho, les mandamos un muy cordial saludo desde México. Y bueno, estamos también pendientes, señor Saldaña, ¿cómo va? ¿Anda usted en la Ciudad de México revisando el evento? Muy enrolado y enredado, y muy complacido. Fíjate que he tenido, y lo voy a decir a todo nuestro querido público, para nuestros amigos de Sudamérica, para describirme a mí mismo, soy un viejo necio, ya tengo una buena cantidad de años, y hace tiempo fui seccionado, digamos, invitado a hacer una notable ausencia en la televisión. Me fui a mi rancho y desde ahí hice radio, todavía en Veracruz hasta el momento, espero que siga, y si no, pues ya ni modo. Hago algunos programas de televisión local, pero ahora que voy a tener la osadía de dar unos conciertos en el Teatro de la Ciudad, algunos amigos míos me han llamado para preguntarme y hacerme alguna entrevista, y ayer fue muy notorio el recuerdo de las personas que tan amablemente se llegaban caballeros, me decían, oiga, pues si yo te odiaba porque mi papá me hacía oír tu programa para adultos, desde luego, y otros me decían, pues ya, oye, regresa, pues todavía puedes, y yo digo, pues todavía pretendo, pero pues ya no sé. Total que hubo una respuesta verdaderamente excepcional con un programa de un periodista que se llama René Franco, que le vivo muy agradecido porque él forma parte de una institución de donde yo fui despedido y que obviamente lo entiendo. Hay ideologías diferentes, diversas maneras de enfrentar la comunicación, y a todos ellos muchas gracias, a otra estación también TBS de Cableros y a otra estación donde hablaban de la mujer. Total que hemos dicho lo que se ha podido acerca de los recitales, que se llama soloporcantar.com y que tiene canciones de Sudamérica. Encontré unas canciones bellísimas, qué lástima que soy tan limitado para el canto. Pero, por ejemplo, un vals peruano, me dicen que tú dices, luego la canción de las cosas simples, de Polo, me parece que se llama el autor, y que canta una sudamericana bellísima. Estoy enamoradísimo de Soledad Pastorutti. Para los amantes de la música, busquen en el... dos personas últimamente me han cautivado en la música sudamericana. En México, perdón que hable de eso, nadie habla de eso. Esas artistas no vienen, no son contratadas, no son nicho de mercado. Pero, por ejemplo, una se llama María Volonté, que canta el tango de una manera dulce, con Bechica, obvio, que tiene unas canciones y un estilo tan particular que dulcifica el tango. A mí me gustaba y le puse uno de los discos que hice, no imitando, porque no podría yo, no tengo los elementos, pero dulcificando el tango, y le puse Tango Intangible. Que ya no tengo, ya se acabaron. Luego pues, voy a tener que hacer más. Y luego otra muchacha que canta bellísimo, que se llama Soledad Pastorutti, ya le digo, Soledad Pastorutti, o Pastorutti, yo creo, o no sé si sea con dos R's, y María Volonté, son dos grandes cantantes que ojalá un día se les ocurra traerlas a México, porque son excepcionales. Bueno. Ah, qué bonito, señor Saldaña. Sí. Yo la verdad no había escuchado estos. Por eso esas cosas no se promueven, como le llaman aquí. Ah, otra cosa, después de agradecer cumplidamente a todo el mundo, a todas las personas tan amables que han respondido, y en el Twitter, que se llenó el Twitter, pues cómo les voy a agradecer a todos, pero yo aquí, desde aquí lo hago, a todos gracias. Oiga, señor Pero Saldaña, vaya una cosa que se me ocurrió. Perdone, dime. Que lo interrumpa, pero bueno, ya sabe nuestros líos de producción aquí en el chat, me informa. ¿Qué pasa? ¿No se oye? Usted se oye muy bajito en la televisión, en el radio estamos muy bien. Como decía la milonga de Jorge Luis Borges, decía como alto lo voy y cabal, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida, decía Borges, de acuerdo, pero eso pues no es que esta mugre, déjame ver aquí donde está el micrófono, porque debe ser ese, ahí lo debes tener más fuerte, sí. Ahí debe estar más fuerte, dicen que yo me oigo bien, ahí está más fuerte, ¿verdad? Dicen que yo me oigo bien, pero usted muy bajito. A ver, ahora ¿cómo me oyes? A ver, pues yo no puedo oír porque están, me retroalimentan acá los muchachos del equipo, porque si yo pongo a oír, se oye al aire. Muy bien. Sí, que ya se oye. Ahí súbanle ya tantito ya. Que ya se oye. Ya se oye. Okay. En México, en épocas de elecciones, y en eso que yo llamo la futbolización de la política, y la futbolización de la política es algo que resulta imperceptible para México, porque estamos así acostumbrados, estamos así educados ya, es una educación la que tenemos. Entonces las cosas se tienen que presentar aderezadas por las características de la televisión. El político tiene que usar chascarrillos para gustar, hacer jueguitos de palabras, hacer chistoretes, hacerse el gracioso, de manera que atraiga con su discurso. Pero el discurso, si tiene un fondo demagógico, vale gorro que sea con chistes, con no chistes, o de una manera soez, yo llamo soez, el hecho de utilizar las cosas de la política y los personajes que hacen la república, la cosa pública, hacerlos de una manera demagógica, y eso es lo que no funciona. Y entonces están debatiendo sobre la existencia de los debates. Vivimos inmersos en un mundo de carácter publicitario. La democracia en México se ha convertido en ¿cómo se llama eso de la publicidad? En una mercadotecnia. No sé los términos exactos que debo utilizar, pero si hay encuestas, si hay promoción, si hay producto que vender, los diputados, los senadores, presidente de la República, lo que sea, hay un producto a vender. ¿Cómo se vende? Haciendo que subliminalmente, haciendo que automáticamente, haciendo que zombimente, como un zombi, haciendo que de una manera automática, inmediatamente haya una reacción por quien tenga más publicidad. A mí que no me vengan con cuentos, eso no es democracia. El Instituto Federal Electoral, que es el órgano rector para que todo sea dentro de la limpieza, eso dentro de la honestidad y para que no haya corrupción en estos aspectos, parecería ser que tiene muchos problemas. Entonces lanza, digamos que, ¿cómo diría yo?, como que normas, leyes, y establece las reglas para la publicidad. Y entonces dice, no, a ver, uno de los candidatos, Andrés Manuel López Obrador, dice que haya 10 o 12, no sé cuántos, debates públicos. Quien dice debate en México, ipso facto, por el mismo hecho, está pensando en los requerimientos de la televisión, en la luz, en el maquillaje, en, es muy importante, el o la conductora, el tiempo que van a tener, es decir, la producción de una telenovela. Todo está supeditado a ver quién gana el concurso. Había antes el de los $64,000, después es Bailando con un Artista, después hay el concurso de las Grandes Voces de México o lo que sea. Se futboliza porque hay pasión, y se convierte en un producto televisivo porque todos los elementos de esa del ir al debate tienen que obedecer a las normas de la televisión. Obvio, iluminación, maquillaje, las tomas, la cantidad de cámaras, a qué tiene derecho a preguntar él o la locutora, de manera que parezca normal, real, y ni para un lado ni para otro, y evidentemente sin cargar los dados para ninguno, el tiempo, y dando el frente a la cámara. Hoy lo estuve viendo. Ello no es un debate, es una comparecencia televisiva. Y eso nadie lo ha advertido en México, perdonen ustedes que se los diga, a propios y extraños, perdón, o a paisanos de aquí y paisanos de allá, esos debates valen para nada. Porque obviamente el que traga más saliva, el que traga más saliva come más pinole, aquel que de por su presencia. Estados Unidos nos enseñó eso cuando Kennedy dicen que ganó porque el otro no se había rasurado. Uh-huh. Pero en fin, son tonterías. Aquí lo que sucede es que lo primero es que el locutor que dirige uno de esos debates trascendentes para la historia de la patria, entre comillas, muchas comillas, pues es como si fuera Dios. ¡Qué barbaridad! Es él o la locutora, y a veces ponen a un locutor que no sea estrictamente el triunfador o triunfadora, y sale muy maquillado o maquillada ante las cámaras. Señoras y señores, mucho gusto, buenas noches. Este es un programa del Gobierno de la República. Siguiendo lo que establece el artículo 174 bis 38 diagonal 6 de la ley constitucional que tiene que ver con las elecciones y con el proceso electoral, vamos a dar paso a un debate trascendente para la vida y para la historia de México. Son los candidatos a la presidencia de la República del año tal a tal año. Se comprende por el Partido de la Acción Nacional, la señora fulana de tal, por el Partido de tal del Partido Revolucionario e Institucional tal, por el Partido de la Revolución Democrática y sus diferentes secciones, tal candidato y tal. Cada uno de los candidatos tendrá 5 minutos, y esos 5 minutos, y no podrán pasarse, y con ese timbre yo avisaré para que inmediatamente se corten. Si un candidato desobedeciese esta orden, inmediatamente la pantalla quedará en negro, y ahí sigue la madre. Todo esto frente a la cámara, con la ceja levantada, y engolando la voz, y total que ya, ¿quién es el personaje de ahí? ¿Quién es el personaje que se llevó el gato al agua? ¿El personaje que ganó en la televisión? Todos estamos siguiendo las normas que impone la televisión, cámara 1, y es más, si yo estoy viendo en la cámara de allá, y ahí vamos a hacer esto, inmediatamente me dice el floor manager, me hace con la mano así, y volteo para la cámara de acá. Entonces voltean para acá, entonces me están ordenando ya al mugroso locutor o mugrosa locutora, ya le están ordenando lo que tiene que hacer. Ella ampliamente obedece. En el cubo quizá de su micrófono hay un cubo enorme, monstruoso, asqueroso, que yo nunca he tocado en mi vida, ni lo haré. Por eso no me dan chamba, pero en fin. Y en ese cubo están las siglas de la estación, es la presencia vigilante, es la censura la que está ahí presente. Obviamente que lo que diga tiene que ser de acuerdo a lo que dice ese maldito cubo asqueroso, símbolo de la dictadura electrónica, por decir algo, ¿verdad? Cuidado que se salga de la línea editorial. No, nada, pues hay un guión, hay script y hay un teleprompter, que así se llama. Una vez que la señorita, muy educada, muy maquillada, muy propia, que no envejece, ya dijo sus babosadas, entonces se voltea, pero guardando un poco a la cámara, y ve a la cámara, pero le está preguntando, dígame, doña Josefina, ¿cuál es su proyecto acerca de la génesis de la humanidad? Y su proyecto, y empieza la otra a rezar, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quiero decir, y tal, y tal, y tal. Pero entonces, los comparecientes no debaten, debaten en una carrera por figurar ante el ojo de la cámara. Y se dan de codazos quizá entre ellos en esa carrera angustiante y desaforada. Por eso los debates no sirven. Voy a hacer un ejemplo vanitosísimo. Ayer en el programa que me llamó, que tuvo la gentileza de invitarme, René Franco, sacó un programa de anatomías de hace 50 años. El muchacho que salió parecía mi hijo. Bueno, pues hace 30, 40 años de eso, pues estaba yo un chavo ahí. Y me daba yo cuenta que había cuatro invitados. Yo decía, señores, señores, este es el programa Anatomías. Hoy vamos a hablar de la pintura en México, vamos a hablar de no sé qué, o aquí Carlos Monsiváis, o el señor Abascal, que en paz descanse, va a confrontarse con el rol pernicioso de la iglesia, así cosas duras, ¿no? La moral de antes y las niñas que vinieron en minifalda, en fin, cositas así. Y una vez que decía yo esto, 30 segundos, me daba la vuelta y le daba la espalda a la cámara. Ya no me lucía yo. En serio, yo tenía la onda de que no tenía yo que lucirme. Era yo un interlocutor entre la cámara, es decir, el auditorio, usted, y el cuate que estaba hablando, que era el importante. ¿Qué tiene que hacer en medio un locutor que está pajareando la cámara todo el día y que pregunta mirando a la cámara? A mí me ha tocado ver a gente que le pregunta, señor presidente, ¿usted qué piensa acerca de que hay 10 millones de mexicanos en Estados Unidos y el presidente está a la izquierda y la señorita está mirando enfrente a la derecha porque ahí está la cámara? Le está hablando al público, y para no perder el contacto visual con la cámara y para que se vea su maquillaje y su hipotética belleza, le pregunta al presidente, pero mirando a la cámara, que el presidente está a la derecha. Eso lo he visto, lo he vivido, y yo digo, es impensable. Claro, pues los directores de canal, que no tienen la más remota idea de esto, pues no dicen nada. Pero no, aquí en un debate, es más, les voy a pedir que si aceptan que me inviten a eso, seamos realistas, pidamos lo imposible. Nunca de los nunca a mí me invitarán a nada en la televisión, pero de todas maneras, sí sé el por qué resulta todo maquillado, artificial, como de palo, de cera, como de museo de cera, como muñecos que están actuando para la cámara, porque la presencia fundamental, así sea el presidente de la República, o así sea la locutora B del más mugroso canal de México, la que tiene la personalidad es la televisión, y ante ella convergen y a ella le rinden pleitesía los ponentes, en un sentido peyorativo de la palabra, porque no ponen nada, se ponen maquillaje, se pintan las cejas, se pintan los labios, pero de todas maneras eso no es un debate. El chiste, ahora, el que dirige el debate tendría que sacar verdadera y auténticamente la verdad en el alma, la verdad que palpita en el alma de los comparecientes, y ser incisivo y preguntarles a fondo qué los motiva, que no sea ni la vanidad, ni el interés, ni el amor desmedido al poder para llegar ahí y para postularse a dirigir los destinos de un país. Y aquí quiero hacer una observación sobre el hecho de postularse. A mí me alguna vez que me invitaron a eso, dije, oigan, yo quiero saber mi compromiso. Si ustedes piensan que yo puedo tener un cargo público, díganme quién me lo propone. Pero absolutamente que se sepa, quiero hacer una, ¿cómo se llama?, introspección, mirarme a mí mismo y que no sea yo quien me proponga. A mí me parece que es una falta terrible de pudor el hecho de decir, oigan, yo, por favor, fíjense en mí, yo puedo. No, no, no. Zoológicamente hablando, no, la democracia no se le da a quien la pida, sino a quien la merezca. Apúntale. ¿Eh? ¿Me explico? Es decir, no es lo mismo que a mí se me dio. Vamos a decir, mi característica es ser vanidoso. Y mi característica es que me gusta el poder. Y mi característica también es que me gusta la lana. Y patológicamente me encanta que me obedezcan. Joder, pues tengo todo. Si te gusta el dinero, si te gusta el poder, si te gusta ser obedecido, yo hago una reflexión interior. Joder, lo que me falta es dinero, súbditos y fuerza y poder. ¿Cómo lo consigo? ¡Chin! Pues me voy a meter de diputado. Así sucede. Sí, esa es la reflexión. Nunca está el cumplir un deber con la patria. Perdóname, es una reflexión que no hacen, pero es una verdad íncita. ¿Qué quiere decir? Una verdad interior que existe y palpita en el alma de muchos de los buscadores de un puesto público. ¿Dónde voy a tener lana? En el dinero de la campaña. ¿Dónde voy a tener poder? Bueno, pues en todos los güeyes que me van a obedecer y se van a agachar, de los pobres güeyes que por mí votaron, como dice la canción, esa parodia que acabas de poner en el radio. Entonces, eso no es democracia. La democracia sería lo bellísimo. Fíjese usted que llega un campesino, llega un estudiante, llega una ama de casa. Fíjese usted que en mi colonia hemos pensado que usted nos va a ayudar para el agua, que usted nos va a ayudar para que mis hijos sean en Estados Unidos, usted nos va a ayudar porque no tenemos escuela. Hemos pensado nosotros, motu proprio, que quiere decir por nosotros mismos, hemos pensado que usted es la persona adecuada. Háganos el favor de aceptar. Que es diferente que, oigan, señores, fíjense que yo estoy puesto para ser su diputado. Yo les prometo eso. Aquí tengo mi notario. Vamos a firmar todas las promesas que les voy a hacer. Y ese hombre está obedeciendo a un impulso patológico interior, muy justificable, por cierto, que es el espíritu de superación que cada quien tiene. Solamente que hay que ver cómo se supera uno. No puede ser haya sido como haya sido, con todo respeto. No puede ser. Tiene que ser siguiendo normas, parámetros, estamentos, no sé. Son palabras que se me ocurren, pero que tienen que ver con todo lo que debe ser, con todo lo ético y lo moral. Según me decía mi profesor Basilio, tenemos que obedecer a lo que sirva a la humanidad y no hiera a la razón, y no hiera a la ley, y sobre todo que no hiera a la ciudadanía. Así es, fíjate que a mí me impresiona mucho cómo tantos diputados, tantos senadores, tanta nómina de nuestros impuestos, y olvidan las causas de la gente que los llevó al poder, ¿no? Mire aquí, Elsa Gabriela Cos, es arroba Crayolita Cos, le pide por favor que informe que los granaderos están rodeando la protesta de los esmeitas en Reforma e Insurgentes fuera de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, el auditorio sabe que desde el día 28 de febrero están enfrente de las oficinas del ESME, ¿verdad? Del ESME, sí, de las oficinas de Comisión Federal de Electricidad en Insurgentes y Reforma, donde pues planean mantener un plantón indefinido. Esparza dijo que, bueno, ayer miércoles acudirían a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Están en plantón indefinido porque se incumplió el compromiso para reinsertar en la vida laboral a más de 16,000 electricistas que no aceptaron la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Recuerda que hubo mesas de trabajo y ahí se comprometieron, pues no se ha cumplido. Y bueno, pues quienes puedan ir a apoyar a los compañeros esmeitas, los están rodeando los granaderos. Pero mire, a mí me impresiona que lee uno en Javo aquí en la web de Radio La Nueva República siempre la mantiene muy actualizada, pero pues habla de, pone miles de huérfanos por la creciente violencia del narcotráfico. Alerta a Amnistía Internacional, amenazas del ejército contra familiares de indígena víctima de homicidio. Luego, opositores a transnacionales españolas, canadienses y CFE víctimas de represión, y hasta la ONU, en el caso de Betina Cruz, que es una luchadora del pueblo zapoteco en la región, pues la metieron a la cárcel para asustarla, dos días después la soltaron, pero bueno, hasta la ONU tiene que decirle al gobierno mexicano, atiende a tu gente, y uno ve por todas partes estallidos, protestas sociales de que no se resuelven las cosas, y pues como usted decía, estas gentes con esa vocación, pues están en todo, menos en lo que deberían estar representando a sus votantes, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, pues ojalá y haya mesura y se utilice aquello, mira, siguiendo un poco la pauta de nuestro programa, examinando las causas de los acontecimientos. Yo escuché una vez que decía alguien relacionado con la milicia de muy alta jerarquía en México, los militares no saben disuadir. Yo no estoy de acuerdo con esta posibilidad. Es tanto como negarle a un hombre, y hay grandes hombres que, siendo militares, han históricamente, busco huelga decirlo, desde luego. Pero, ¿cómo lo van a saber? Yo me pregunto al general de Gaulle si no sabía disuadir. Eso, evidentemente, eso es importante. Es importante. Y entonces, ahora que están, que hay problemas entre el pueblo, la ciudadanía y los militares, que ambos tengan la posibilidad de disuadir. Y aquí voy a echarle agua a mi molino. Oiga, para que nos escuchen el agua del molino, informan los de Radio AMLO TV que se fue el sonido en la televisión de Radio AMLO TV. Ay, si lo podrían poner, si por fue, favor. Se fue porque ahorita estoy solo y yo no sé por qué se fue el sonido. Pues entonces no les puedo avisar a nadie porque aquí no sé qué hacer. Bueno, en radio, la radio estamos bien, en la televisión de Nueva República estamos bien, el sonido en Radio AMLO TV se fue, pues en cuanto regrese Chucho ojalá lo pueda poner. Bueno, entonces decía usted que iba a llevar agua a su molino, perdón. No, pero ¿por qué? Ah, no, sí, me acuerdo. Bueno, para eso soy viejo, para que se me olviden las cosas. No, ahí voy a llevar agua a mi molino para decir la disuasión, que decía un general que los militares no saben disuadir, es un elemento que tiene que ver con la expresión, con la palabra, con el pensamiento, y de modo que se traduzca, que la palabra traduzca el pensamiento, para evitar problemas mayores o para solucionarnos. Obviamente que un buen militar tiene que saber disuadir, y pueden ser hechos armas, pero usadas inteligentemente. Las guerras no solo se ganan con armas, tienen también que ganarse con inteligencia, y apúntenle, ya lo dije, pero de todas maneras se puede modificar o lo que sea. De esta manera, un elocuente ejemplo de disuasión es cuando Pancho Villa y sus dorados eran pocos, por lo visto, y de alguna y valiéndose de un estratagema, en la punta de un cerro mandó comprar sombreros y ponía los sombreros en el lomo del cerro, de manera que los que estuviesen abajo, que lo iban a atacar, vieran un montón de gente. Eso se llama disuadir. Eso es inteligente. Y muchas veces la otra forma de disuadir es por medio de la palabra, y no sabemos. Yo me acuerdo cuando Stankovich, un queridísimo amigo mío, que era mundialmente reconocido, y en Europa durante las épocas de guerra, no me acuerdo en qué época, él era convocado para que escuchara divergencias, y para que dos instituciones o personas en conflicto narraran sus angustias, sus queveres y sus lastimaduras, y llegar a un acuerdo. Entonces, a mí me parece que decía que lo primero que hay que ver es tener el diagnóstico de lo que nos duele. Traducirlo de manera que no hiera al otro, sino que le haga ver que su actuación nos está perjudicando, pero sin lesionarlo a él. Él hará lo mismo. Y después ir, ¿cómo se dice eso? Como separando las cosas que se pueden arreglar, las que se pueden arreglar a medias y las que no se pueden arreglar. Uh-huh. Ir poco a poco. Entonces, yo me doy cuenta que en las confrontaciones cotidianas que hay entre el pueblo y las fuerzas militares de uno o de otro rango, no se plantea el problema. Y no se plantea el problema porque alguien toma el conflicto para sacar provecho para sí mismo. Es terrible cómo un funcionario, desde los de primer nivel hasta los más pinchurrientos, no arreglan un problema porque el problema los sustenta, los alimenta y los conforma. ¿Qué haría la señorita que vende las cosas en un supermercado si no fuera agresiva? Sería menos que nada. Ella utiliza su agresión, su aspecto hosco, despreciativo y prepotente, porque no tiene otro valor en la vida. Entonces se aferra a un comportamiento que le da una razón de ser. ¿Qué sería de un pinchísimo empleado de tercera que le hablo, quiero hablar con el señor fulano de tal? Está en junta. ¿De dónde habla? Pues de aquí, soy colaborador de ustedes. Hable la semana entrante. Es que el problema está así. Pues el señor está con el gobernador y no puede atenderlo. Hable después y mole. Yo, él le va a devolver la llamada y no llama. Así no puede crecer un país. No estamos educados para hacer crecer al país. Estamos educados para satisfacer nuestras patologías haciendo mal las cosas o haciendo redondamente el mal. Es decir, si cuando usted demuestra algo evidente y el otro no entiende y castiga, no es que esté aplicando la ley, está satisfaciendo su perversidad. Así es. Y eso es común. Y nuestra vida y los países que otrora eran muy bellos y tolerables resultan a veces invivibles, hijo de la verdad. ¿Cómo la ves, mi querida Ana Lilia, estas tonterías que digo? No, pues es que realmente yo pienso ya que como ciudadanos debemos tomar mucho más en serio nuestro papel, nuestra participación, el mundo que queremos, el país que queremos, porque pues las gentes del poder definitivamente nunca van a responsabilizarse de lo que les corresponde hacer. El poder es para servir, no para servirse, pero como usted bien lo dice, esto se ha convertido en una cultura de abuso y no puedo estar más que de acuerdo, ¿no? No podríamos hacer debate sobre ello. Pero lo primero, míralo, pero yo creo que nos cumple, como decían los antiguos, cumple a ciertas gentes decirlo. Como que es obligación, yo siento una cierta obligación de decir, chin, tengo que decir esto. Si yo lo advierto y mis colegas por no poder o porque no, o porque se los prohíben, que cada día hay más amplitud de criterio, yo supongo, o lo deseo en todo caso, pero sí siento una cierta obligación en advertir que quizá por la edad puedo yo darme cuenta de muchas cosas que son dignas de corregirse, que es urgente que se corrijan y que muchas veces los jóvenes no pueden ver. Por ejemplo, la semana pasada comentamos acremente, vitriólicamente, que quiere decir fuertemente, con mucha severidad, el artículo de un señor Leo Zuckerman que criticó a algunos viejos por ser viejos. Obviamente a mí me toca, pues soy un viejo. Pero aparte de eso, lo hizo con la mayor mala leche, porque él no criticó a los viejos por despreciar a los viejos, que tendrá un padre y una madre vieja, sino que lo hizo por sacar raja y provecho político, denostando o partiéndole la madre, que eso quiere decir denostar, a Andrés Manuel López Obrador. este escritor o periodista o locutor sirve a la causa del neoliberalismo, del empresariado y de la televisión comercial. Entonces debe haber quedado muy bien, no por haber hablado contra los viejos, utiliza a los viejos para demostrar su odio, su rechazo en todo caso a la filosofía de Andrés Manuel López Obrador. Pero ese es, ayudó a un candidato del PRI y del PAN, denostando, como digo, o fregando al candidato opositor a ellos, el PRD. Pero ayer ya nos dimos cuenta que cómo está el asunto. El ejemplo cunde, y lo que me alarma de esto es falta de sagacidad, falta de percepción, nótese que no digo inteligencia, pero falta de conocimiento, falta de criterio y el apoyo de quien menos pensaríamos. La señora Josefina Vázquez Mota, y aquí esto lo voy a decir con todo el respeto que me merece una dama, tiene toda la, digamos, apariencia de una mujer mexicana, y casi podría decir clase media. Esto no es peyorativo, pertenece al fenotipo, a la forma de ser, digo, no es una rubia despampanante, ¿verdad?, de una figura de Barbie, lejos de eso. Tampoco es una señora obesa, es una mujer que perfectamente puede clasificarse como una mujer de tipo mexicana, y eso lo digo en su... no lo digo ni peyorativamente ni como un elogio, lo digo porque así es, para quien no la conozca. Y pero sí pertenece al género femenino en un país machista. En un país machista que ha tenido durante siglos el ninguneo, el desprecio, si no desprecio, por lo menos el ponte en segundo lugar, el amo de la casa soy yo, es una vieja, es una lavadora de dos patas, como dijo Fox de las mujeres, es el viejerío que dijo Diego Fernández, es decir, la mujer hasta hace poco era despreciada de una manera pública y total. Junto con la mujer, los viejos y los indios. Hay una parte de la sociedad que por X circunstancia somos discriminados, apartados. Eso quiere decir discriminación, tú aparte. Por ejemplo, yo, si quiero comprar un implemento para que tenga yo internet de Yusacel, no puedo por tener más de 70 años. Yo fui y me lo rechazaron. Dije, oiga, Yusacel, deme un aparato que se llama BAM. Ay, pero aquí está su cartilla y no puede. Ah, pues por abonos tienes miedo, ¿verdad? Porque serán abonos. Te lo voy a pagar al contado. Es que tampoco. Entonces, no era que eran abonos. Era, después me lo confesó alguien, que tenía yo más de 70 años. Hubo que hacer una serie de trámites para vendérmelo telefónicamente. Porque si yo acudía con mi presencia y detectaban por mi tarjeta de votar que tenía yo más de 70 años, no me lo haría. Eso es discriminación. Qué terrible, ¿no? Sí, pero así es. Entonces, cuando alguien habla de los viejos y los discrimina por viejos, es como si dijera que el viejo, por serlo, ya no tiene capacidad. Aquí habría que examinar mucho si el joven, por serlo, es automáticamente inteligente. Y aquí tenemos Nuevo León, Monterrey. Aquí tenemos Nuevo León, donde a la cabeza de cuyo gobierno está un joven que puede catalogarse en la actual historia de México como un auténtico tristísimo fracaso. Penoso. Que ha costado la vida a cientos de mexicanos, si no es que miles, pero cuyo cerebro directriz, en el hipotético caso de que lo hubiese, no ha logrado nada, bien por el contrario, unir quizá al estado más rico y productivo de México en un campo de batalla y de masacre perverso y total, y está gobernado por un joven. ¿Qué dirías eso, señor Zuckerman y señora Josefina? Porque si Leo Zuckerman dijo, los del gabinete de Andrés Manuel son viejos, que se jubilen, haciendo caso omiso de su honestidad, del conocimiento que le han dado a México, de que el hecho de que no puedan correr 100 metros, no quiere decir que no puedan pensar mejor que él. Es más, la demostración de que alguien no piensa bien es escribir ese artículo, mi querido Leo. Efectivamente. Entonces pregunto yo, señora doña Josefina Vázquez Mota, ¿por qué incidir y formarse en el pelotón abyecto de los discriminadores cuando usted, señora, dice, uy, o si no dijo uy, podía decirlo, el gabinete que propone Andrés Manuel, y aquí me vale gorro que lo proponga quien lo proponga, ya suma 1500 años? Señora, por favor, recapacite, rectifique, díganos que estaba distraída. ¿Cómo va usted a pensar como Leo Zuckerman? Perdone si esto le resulta ofensivo, debería. Pero ¿cómo va a ser escarnio? Ella pertenece a un género discriminado en México, como los viejos. Ella pertenece al grupo de los viejos, de los indios o de las mujeres, a quienes son verdaderamente, además, la iglesia discrimina a la mujer por serlo y no le permite subir a sus altares. Pero es una actitud machista y discriminadora, obvio, aunque venga el Papa. Bueno, indudablemente que tanto Leo Zuckerman y otros comunicadores están coordinados con Josefina para denostar, señor Saldaña. Acuérdese que está Antonio Solano. Sí, pero no pueden denostar, o lo cual significa joder, a costa de todo. Porque si bien por un lado logran un spot, un impacto en contra de Andrés Manuel, se retratan y se desnudan en el sentido de ya sabemos cómo piensas. Doña José, por favor, ¿cómo caracho puede decir en tono de burla o de sarcasmo, hermano, ya tus viejos, runfla de viejos, suman más de 1500 años? ¿Qué tiene que ver eso? Pues si hay lo único... cinco jóvenes en la política, como el caso que menciono de Monterrey, que es el más evidente y que no estoy revelando nada, es un clamor nacional, como el caso de Monterrey. Ponga usted que entre 4 o 5 jóvenes apenas llegan a 100 años y a 10 años de estudios o de universidad. También si hubiese una báscula para medir inteligencia, coño, no hacen ni 100 gramos. Ay, como dijo López Obrador, son 1500 años de experiencia y honestidad. Lo que pasa es que... Yo lo único que creo es que cosas así no pueden responderse a la luz de la lógica, sino alimentado por la indignación, por ver la baja calidad de nuestra política, por ver la pírrica triunfo... ¿Cómo? No, eso no es pírrico. Eso es por ver la endeble calidad, la inconsistencia de nuestro... candidatos. Bueno, es la carencia de propuesta. Bueno, en este caso de esta señora, ¿cómo señora puede usted, por favor, perdóneme, ¿dónde está este joven Solá que viene de España, hombre hostia, para hacer la política en México? Obvia, robra, redírsitos, indígenas, aborígenes. Yo no sé lo que piensen, pero ¿cómo se permite, cómo alguien en el grupo de campaña permitiría que la señora haga escarnio o burla de alguien por ser viejo, por el simple hecho de joder a un enemigo, en este caso Andrés Manuel? Pues los árboles no le dejan ver el monte, no, por favor, señor, hay cosas que no se puede utilizar como elemento de campaña sucia. Lo que pasa es que, mire, en lugar de atraer a sus equipos gente intelectuales, gente preparada, especialistas, Hay una carencia absoluta de propuestas, señor Saldaña. El año 2006 lo vimos, fue una guerra sucia la que desbocó la opinión contraria hacia Andrés Manuel López Obrador, y tuvieron aún así que recurrir a una actuaciones fraudulentas, ¿verdad? Entonces, cuando se carece de ideas, de conceptos, de propuestas, se recurre a este tipo para enriquecer su grupo, pues traen gente de ese tipo. A mí me sí, hubiera gustado que... Permíteme un segundo, yo también quisiera... ahorita que lo estás diciendo, mi querida Ana Lilia, y te agradezco mucho que se pueda hablar de esto, lo que significa propuestas. Putz, estamos hasta el gorro, que es una expresión muy nacional y muy doméstica, decir saturados de propuestas. Es decir, aquí las propuestas, por ejemplo, te dice alguien decía ayer Pedro Joaquín, decía, no, es que a ver si esta mañana examinar conciencias, sensibilizar la población y emprender la tarea de reestructurar el tejido social. Esas son propuestas. No, esas son entelequias, terminado en eras, es decir, son chingaderas, como diría Andrés Manuel, utilizando el término literario de vale pa' puro gorro. Es decir, ¿qué quiere decir rehacer el tejido social? Todo y nada. ¿Qué quiere decir examinar conciencia? ¿Qué quiere decir nada? Está un señor en su escritorio, diputado, ¿qué está haciendo? Examinando conciencia, hoy me tocó examinando conciencia, y mañana me toca tejido social, y pasado mañana reestructuración del proyecto. Ah, chido, pues está toda mal. Ah, no, pues sí, no, ¿en qué está? Está reestructurando proyectos. Y lo otro, el otro, pones de la oficina, ¿qué oficina? A un cuate un día le digo, debías poner tu oficina de evaluación de logros, ni que la estuvieran haciendo también. ¿Y qué creen que sucedió? Era un gobernador. Y le digo, ya te estás adornando mucho, era cuate. Ya te adornas mucho, pero ya no más falta que pongas una oficina de evaluación de logros, así como tú. Cabrón, la puso, y la pobre gente tragaba. Y la evaluación de logros hacía boletines de todo lo logrado en un régimen, en un gobierno. Pero ¿qué sucede con esto? Es que son cosas intangibles, no comprobables. Se ha trabajado insistentemente en todo el área de Banderilla, que es mi rancho, para reconstituir el tejido social. Ah, no, pues está mal. ¿Cuál tejido social? Pues quién sabe. Oye, ¿dónde hay una toalla? Esta toalla es de tejido social. Pues no, quién sabe, hermano. Y el tejido social es que, oye, los 10 millones de brasileños, los 750 individuos de un pueblito de 3.000 habitantes, se llama Coyolillo, junto a mi pueblo, los 750 que se fueron para ser cocineros ahí en Chicago y en todas partes, oye, ¿sus qué? Destejieron el tejido social. Cuando lleguen se van a reintegrar al tejido social. La vida política de México se hace de palabras inconsistentes. Pero dentro de todo eso, señor Obviamente Santaña... Obviamente los resultados son... Sí, sí, le escuchamos un muy cordial saludo a todas las personas que... ¿Qué pasó? Hemos recuperado ya la señal, señor Saldaña. Continuamos. Yo le iba a decir que, pues, la respuesta, si a mí me hubiera gustado, en todo caso dijera, bueno, mi gabinete de gente joven es este y aquí están las lumbreras, ¿no? Pero es la descalificación por la descalificación. Aquí en el chat opinan que ningún intelectual distinguido estaría gustoso de acompañar al gabinete panista. ¿Ningún qué? Ningún intelectual estaría gustoso de acompañar al gabinete panista. Eso es lo que nos dicen, que no podría presumir. Todo eso es mira, donde se sugirió en el programa que tenía yo cuando se me permitía estar en la radio comercial allá por los meses de medio año, hace un año, nosotros empezamos a decir, queremos votar por un candidato que se presente con su gabinete. Salió, hay que preguntarle a Andrés Manuel, no importa de dónde haya salido, el hecho es que fue el primero, Andrés Manuel, que presentó a su gente. Inclusive nosotros sugerimos, tiene que estar Juan Ramón de la Fuente, tiene que estar Ebrard, tiene que estar otro telecomunista que seguido nos está aquí, Mario Di Constanzo, mencionamos como a 5 o 6, ¿sí? Y luego ahí están incluidos ya. Solo de la observancia de que a mí me gustaría saber quién va a acompañar a ese candidato. No es que yo sea Andrés Manuel López Obradorista. No, es simplemente la lógica. También me gustaría saber quiénes van a acompañar a la señora Peña, a la señora Vázquez Mota y al joven Peña Nieto. Pero si a mí me dice la señora Vázquez Mota que los compañeros de un candidato, su enemigo, suman como 1500 años, por el ánimo de fregar a su enemigo, está manifestándose como una mujer que no tuvo la sagacidad, ni la mesura, ni la discreción para tratar a una sección de la sociedad verdaderamente fundamental, que es la rectoría de la experiencia, por decirlo menos. ¿Cómo se puede negar todo lo que han hecho los grandes intelectuales mexicanos, que por el hecho de que sumen 1500 años entre 10 o 15, entre 15, ya son descalificables? Yo creo que ahí se comportó, y ahí hay, ¿cómo te voy a decir? Hay manifestaciones paralelas dentro del panismo y dentro de la juventud, finalmente. Por ejemplo, la señorita, el caballero que dijo lavadoras de dos patas, pan. ¿Quién dijo? El viejo. El viejerío. El pan. El muchacho que dijo, yo sí les doy canastas a estos pobres muertos de hambre, pero cómo apestan del pan. La señora Vázquez Mota, que dice, uy, entre todos suman 1500 años. Y Superman, obviamente, que no sabemos a qué partido pertenece, ni importa. Pero que a la cabeza de todos discrimina al viejo por ser viejo. Y ahí se une la joven persona, Peña Nieto, que habla de la prole de pendejos. A ver, ¿eso es democracia? Eso es un país xenofóbico. Eso está paralelo a la discriminación que sufre el mexicano sufre discriminación en Estados Unidos, se entiende. Que sufre discriminación aquí mismo, impensable. Y que esa discriminación venga de las filas del pensamiento, de la voz y del criterio de nuestros políticos, intolerable. No estoy protestando. a ver que diga Juárez, y la verdad es que está de gobernación, al orden todo el mundo, hijos, o que diga el mismo, bueno, pues no, yo creo que don Felipe no, como que no le interesan estas cosas. En fin, ahí va. Mi querida Ana Lilia. Bueno, pues estamos aquí con los avatares de la transmisión, ¿verdad? La Dakini en Twitter le manda un abrazo cariñoso. Nonoy dice, la vejez abate el orgullo de todo hombre. Hermosa frase. Belia nos dice, don Jorge, doña Mota, ¿será que estaba en su juicio cuando dijo eso o le estaba haciendo el honor a su apellido? Dice, no, repite eso, por favor, ¿más claro? Sí, Belia dice, doña Mota, ¿será que estaba en su juicio cuando dijo eso o le estaba haciendo honor a su apellido? Mota. Como vaya, es un juego de palabras, bueno, adelante. Insinuando, sí, también dice que... Bueno, hay algunas gentes que felicitan el video de promoción del evento musical que va a tener usted, y pues son 10:58, señor Saldaña. Les gustaron los dos, el de Hitler y el presidencial. Adelante. También le mandan felicitaciones por la transmisión, lo que lo vieron anoche en la entrevista. No, hombre, a ver, para quien capte por ahí, digo que estoy agradecidísimo con René Franco, agradecidísimo con mis amigos del Twitter, que por decenas han escrito sus consideraciones, que no voy a poder contestar todas, pero que les agradezco infinitamente, Sí. Y estoy viendo y picando piedra para ver si alguna televisora se interesa en lo que pueda yo hacer. Yo tengo mucho interés en hacer un programa que se llame Gracias a la Vida y que tiene como finalidad el escuchar pensamientos, obviamente, que muestren una consideración diferente para lo que es noticia. Vivimos desde hace mucho tiempo, lamentablemente, en una sociedad que directa o indirectamente está diariamente teniendo como noticia a la muerte. Esto no se puede negar. Y yo lo que quisiera es ver si se puede decir algunas cosas que tengan relación con la vida, con el hecho de que vale la pena. Así es, y pues también le felicitan por sus puntos de vista. Tenemos muchísimos comentarios. Y bueno, pues ya son las 11. Señor Saldaña, nos despedimos y nos encontramos mañana. Hemos tenido problemas con la llamada, así que pues nada más espero que lo podamos recuperar, a ver si es posible que el señor Saldaña se despida de ustedes. Ya está aquí al aire. Señor Saldaña, pues estamos cerrando ya el programa. Como que se cortó, ¿verdad? Sí, caray, tenemos problemas. Me dicen que en Radio AMLO TV se cortó ayer y ahora, entonces vamos a revisar eso técnicamente, pero bueno, estamos aquí. También uno de los comentarios es que, señor Saldaña, usted es pionero en Internet. Sí, eso es lo que dijeron. Y sí me acuerdo que cuando llegó el Internet allá, un cuate de París me enseñó lo que era, y en una computadora grandota, grandota digo muy gruesa, pero era portátil, pero muy gruesa, llegaban de Nueva York las noticias por Internet, en blanco y negro, nada más así dicho, así. Me acuerdo que leía yo La Jornada, y luego llegaba todo casi en inglés, y me costaba mucho trabajo, y no sabía cómo, no sé si había traductor así automático, eso, pero cuando ya llegó La Jornada, El Universal y otros, inmediatamente empecé a transmitir desde Europa, apoyado en lo que sucedía a la lectura de los periódicos. Fue por los años 90, me dice mi amigo del Twitter, y es que ayer dije, yo comencé en el Internet, fui muy de los primeros que se utilizaron así internacionalmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues estamos en una red, agradecemos a todas las estaciones que nos retransmiten. Un saludo muy cordial a Radio La Nueva República.org, a notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al calorpolítico.com, a Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine, Info, Jóvenes con Orona, La Revoltosa DF Blogspot, La Patria es Primero Blogspot, Byron Barranco, telenoticias.com en México, todos los compañeros que nos ayudan retroalimentando cómo se escucha, con sus comentarios, cuando usted dice anótale. Estamos ya en un equipo en red que todo mundo nos ayuda a comunicar. También un más allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur TV, en Venezuela La Radio del Sur, en el 92.5 FM en Táchira, en Uruguay en el 105 FM en Montevideo, en el 92.7 FM Radio Amanecer en Artigas, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo en Ecuador. En Honduras estamos en 1015 AM en Radio Gualcho, Tegucigalpa, y en Radio Daniel Villete, Corresponsales del Pueblo. Les mandamos un muy fuerte abrazo desde México. No olviden asistir a Solo por Cantar en el Teatro de la Ciudad el sábado 3 de marzo a las 7 de la noche y el domingo 4 de marzo a las 6 de la tarde. Se llama Solo por Cantar porque es el gusto de cantar.